Recibimos a Maurito Montero. Mauro, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy en el centro de Santa Rosa para contarles lo que pasó en la conferencia de prensa de los representantes del Colegio Médico de la Pampa. Un sector que se vuelve a oponer a las medidas que está tomando el Gobierno Nacional contra el DNU. Ya dijeron que van a presentar desde el Colegio Médico a través de la FEFARA, que es la Federación de Farmacias de la República Argentina, un amparo judicial contra el DNU que firmó Javier Milei. Pero Miguel Ocio, como representante del colegio, dijo una frase que me parece fundamental, sobre todo por el contexto político y social que hay. Dijo que este es un gobierno con políticas viejas, porque esto que intenta implementar Javier Milei, en este caso puntualmente contra las farmacias, ya se quiso hacer en el año 67 y no prosperó. Por eso es que vienen con políticas viejas, un gobierno nuevo que le cambia las palabras, que lo escribe de otra manera, pero en realidad lo que quieren hacer es desregular todo el control que tienen las farmacias de los medicamentos, y también dijo que con todo esto lo único que van a hacer es que haya venta libre de medicamentos recetados en cualquier lado, no solamente en las farmacias. Y una pregunta que le hicimos desde Radio Kermés, ¿a quién beneficia esto? Y fue contundente Miguel Ocio cuando dijo que esto únicamente beneficia a los laboratorios. Nos encontramos con un nuevo gobierno con viejas políticas. Porque en el caso de este DNU no es otra cosa que reflotar todo lo que hizo el gobierno de Menem y de Cavallo, y reflotar una cuestión que tienen con las farmacias desde el año 67. En el año 67, en el gobierno de Onganía, se modifica la ley del ejercicio profesional de la farmacia, una ley que venía desde el principio del siglo, y ya ahí se disocia la propiedad de la farmacia con el ejercicio profesional, metiendo una figura jurídica para incorporar personas no farmacéuticas a la propiedad, que fue la ley 17.565, y se mantuvo hasta el gobierno de Menem, donde aparece un decreto de necesidad de urgencia, el 2284, con las mismas características que tiene este DNU, el 70, que tiene, por definición, decreto de necesidad de urgencia. Y acá no hay ni necesidad ni urgencia para tratar estos temas que tienen que ver con la farmacia y con la comercialización del medicamento. Se puede debatir tranquilamente, es decir, no son temas que por el cual haya un... Si no se tratan, hay un impacto importante en la economía del país y en la cuestión sanitaria del país. Entonces, nosotros nos vamos a oponer ya sistemáticamente, como lo venimos haciendo desde el año 91 con el decreto de regulación, porque no es que nos oponemos porque está atentando contra una profesión que de por sí está bastante vapuleada, sino porque está atentando en definitiva contra la salud de la gente, que es lo que nosotros, por nuestro objetivo profesional, tenemos que atender. Si el medicamento tiene esa función, al ser un bien social, tiene que ver con la salud de la gente, por eso es un bien social. De modo que estamos viendo que vuelven con las viejas lógicas, ahora escritas de otra forma, presentadas de otra forma, pero en la esencia es la misma. No habla de los ventalibres, o sea que los ventalibres vuelven nuevamente a estar en cualquier lado. Y eso nos trajo que los ventalibres y pasan por la claraboya medicamentos que no son de ventalibre, trajo en la década de 90 lo que fue la falsificación de medicamentos, los medicamentos truchos. Entonces no es que estamos hablando de cuidar una quinta, que es la quinta de los farmacéuticos, sino que estamos hablando de la salud de la gente. Es decir, cuando hay un medicamento que es falsificado, o trucho, como se decía habitualmente, eso impacta directamente a la gente, no impacta en la economía de la farmacia. Ahora, van más allá. Porque cada vez que toca la farmacia, es decir, como hay como un ensañamiento con la farmacia, van más allá y dice, el farmacéutico podrá ser director técnico de más de una farmacia. Es muy difícil ser director técnico de una sola farmacia. ¿Ustedes se imaginan un farmacéutico siendo director técnico? No dice de cuántas, de más de una. Pueden ser 2, 3, 10. Supongo que la reglamentación, si este DNU prospera, dirán cuántas. Ahora, eso es una cosa, desde el punto de vista sanitario, irracional. Es una locura. No puede haber un médico cirujano en 4 quirófanos a la vez. Bueno, salvando la distancia, no puede haber un farmacéutico director técnico de más de una farmacia. Porque por otro lado dice que la presencia del farmacéutico tiene que ser real y efectiva. ¿Cómo hacemos una presencia real y efectiva si tiene que estar en 5 farmacias a la vez? Entonces, obviamente, eso atenta contra la imagen sanitaria de la farmacia, atenta nuevamente contra el ejercicio profesional y pega, sin lugar a duda, en lo que tiene que ver con la salud de la gente. ¿A quién quiere beneficiar el gobierno con esto, para ustedes? Bueno, evidentemente, cuando hay una legislación de esta naturaleza, alguien se beneficia. Es decir, ¿a quién beneficia abrir esta puerta tan grande de que los medicamentos de venta libre vayan a todos lados? Es decir, hay una mayor venta, se supone. Se supone que es lo que se persigue. ¿Y a quién beneficia eso? A los laboratorios. Sin ninguna duda. No tengo duda, y lo digo clarito, a los laboratorios. Ahí escuchábamos, Cintia. Miguel Ocio, representante del Colegio Farmacéutico, estaba en la conferencia de prensa junto al presidente del Colegio Farmacéutico, Marcelo Fernández Cobo. Ya no solamente los DNU están afectando a la persona, a las personas de a pie, sino también a estos sectores que se ven perjudicados, se van a ver perjudicados por este DNU que entraría en vigencia a partir del 29 de diciembre si es que no se hace algo en la calle y sobre todo en el Congreso para detener este decretazo de Javier Milei. Muy grave, muy grave. Respecto del ataque a la salud, al acceso a la salud de los sectores medios y bajos, es gravísimo lo que va a pasar, porque es las farmacias, las saludes públicas y las obras sociales, el PAMI. Todo eso va a ser realmente una explosión que va a dejar, la verdad, muchas vidas truncas. Y aparte otra cosa, salir de esa lógica de creer que porque hay muchos lugares vendiendo, el precio va a bajar. Sí. Acá, en esta cuestión, cuando se trata de medicamentos, es que se pierde el control del medicamento, se pierde el control de la venta y del consumo de medicamentos. Ya está pasando un poco esto, Mauro, ¿eh? Claro. Una anda por los lugares y ve que ya las despensas están vendiendo medicamentos. Porque obviamente eso ya se viene generando, la idea de que no pasa nada, que es lo mismo. Pero que ya un comercio pueda vender medicamentos recetados ya es mucho. Sí, es mucho. Es demasiado. Es mucho. De todas maneras, a mí me parece que hay tiempo de decirle que no a esto, hay tiempo de ponerle un freno, hay tiempo de, como corresponde, debilitar esta locura, siempre y cuando sigamos estando en las calles organizados y fijando posicionamientos claros como el que fija Ocio, que yo lo había fijado desde antes del resultado del balotaje. Pero bueno, evidentemente hemos tenido hay que reforzarlo. Menor posibilidad de comunicar los efectos tan dolorosos que los que tuvo la ultraderecha fascista en Argentina. Maurito, excelente aporte, gracias. Hasta luego. Hasta luego. A propósito de estar en las calles, la mesa intersindical ha convocado a un paro para el miércoles que viene, miércoles 27 de diciembre, a partir de las 10 horas. Un paro de actividades de la totalidad de los gremios estatales de aquí de la provincia de La Pampa, en repudio a las medidas tomadas por Javier Milei al DNU. Las medidas tomadas por el gobierno de la ultraderecha inmediatamente después de asumir configuran la más brutal ofensiva contra la clase trabajadora, la sociedad en su conjunto, la soberanía nacional, la Constitución Nacional y los derechos fundamentales. Ataca a la